Buen día, Pali. Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, Acá andamos. Ramiro, te hago una pregunta general y después voy a algo más particular. ¿Cómo está haciendo el IPAB con la gente que tiene deuda de cuotas de las viviendas sociales? Sí, se está realizando lo que generalmente se hace en el instituto, que es la gestión de la cobranza de la cartera. Viste, el IPAB tiene aproximadamente 30.000 viviendas sociales que de distintos planes, desde el año 70 y algo hasta los más nuevos entregados, que están en gestión de adjudicatarios y adjudicatarias que están pagando su cuota, Sí. y se van realizando las gestiones normales de cualquier gestión de cobro, ¿no? En el sentido de que se van realizando a la gente que se va atrasando, se le va comunicando, en el marco, digamos, de que en una casa social el adjudicatario tiene dos obligaciones, la adjudicataria, dos obligaciones básicas que son del grupo familiar, que es habitar la vivienda por el grupo familiar que está declarado en el instituto, y el pago de la cuota social, que en un sistema solidario es lo que va generando una retroalimentación que permite continuar con la construcción de nuevas viviendas, ¿no? Claro. ¿Y cuándo se activa esta gestión? Digo, ¿cuánto se tiene que atrasar una familia o cuántas cuotas o no? ¿O es aleatorio No, eso? no, en general no es que sea aleatorio, sino es que el personal del instituto va teniendo sus tareas, que no son esas las únicas, digamos, ¿no? Y se van generando. Nosotros tenemos muy presente el programa de IPAB en territorio. Entonces, cuando vamos calzando las cuestiones a las localidades que vamos a ir visitando, se van realizando las visitas a las casas de los vecinos que adeudan. Se trata de que esto sea antes que después vayamos a la localidad. Si después, cuando los empleados del IPAB van a la localidad, pueden atender todas las consultas de esos vecinos que están atrasados, ¿no? Claro. Se va planificando de acuerdo a toda las actividades que hay en el instituto. La gestión de esta cuestión es participativa entre dos gerencias, que es la de adjudicaciones, que es la que tiene el control y hace las intimaciones, y la contable, que es la mía, que es la que realiza el cobro de Claro. esas cuotas, ¿no? Entonces, se van realizando como si fueran campañas, ¿no? Ah. De acuerdo a la actividad que tienen en el instituto esas propias gerencias. Claro. Hay veces que cuando hay cierres de inscripciones, cuando hay cierre de inscripciones o muchos sorteos, por ahí se visita menos casa, y cuando nos liberamos un poco de eso, vamos atendiendo a esta otra cuestión, que es la de acercarse a la casa del vecino que está con deuda, informarle la deuda y sobre todo tratar de ponerle en conocimiento los canales de pago que tiene y que el instituto necesita que vaya regularizando su situación, así que se acerque al instituto para ver cómo se va trabajando el plan. Claro. Y además de esta visita, ¿se intima de forma como una carta? Claro, tiene Ah. todo un proceso administrativo que, como ven, puede llegar a terminar en la desadjudicación de la vivienda. Ah. Pero todo eso tiene un montón de Sí. pasos en los cuales, justamente por eso nos acercamos a la casa del grupo familiar con la idea de que ellos después vengan al instituto y podamos ir viendo cómo ellos manifiestan ese que pueden llevar adelante esa obligación, que es el deber del pago de la cuota, ¿no? Nosotros lo que tratamos y siempre vemos de hablar con las familias es que manifiesten la intención de pago, que ellos tienen la intención de ir cancelando esas cuotas. Claro. ¿Genera interés la deuda de alguna cuota? No, no, o sea, la idea en general de la casa de la ley Fonavi es que los Sí. intereses sean muy bajos, y el interés por moratoria es muy, muy bajo. Hoy en día el interés por mora es del 1% mensual. Claro. O sea que es muy, muy bajo. No, no. Yo leí la nota de la vecina por ahí que ustedes habían Claro, sí, te entrevistado, y iba a ahí consultar eso. hay alguna confusión porque no, no. Eso, uno en el momento que paga una cuota está cancelando una cuota. Nosotros no cobramos cuotas en el instituto por una cuestión administrativa, de transparencia, etcétera, y esa cobranza hoy en día se lleva por dos medios, que es el de la Redlink. Entonces uno puede pagar su cuota en un cajero o en un home banking, o teníamos el convenio con el Banco Pampa para que el banco cobrara esas cuotas en ventanilla o en el sistema de Pampa Pagos, que a su vez el Banco Pampa lo tiene como subcontratado con Provincia Pagos, que es el banco de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, todos esos locales de Pampa Pagos, cuando van cobrando, van haciendo las rendiciones al sistema de Pampa Pagos y ellos después nos informan esos pagos. Claro. Ramiro, y lo que decía esta vecina ahí del barrio, ¿puede ser que ella haya pagado alguna cuota y todavía no le figure como cancelada? Nosotros, digamos, por ahí, yo lo que hice fue verificar. Sí. Lo que sucede con lo mismo le pasa a cualquier persona, no sé, con el impuesto a los vehículos o con el inmobiliario de la casa o otro tipo de... Desde que uno paga hasta que eso impacta en un sistema, tiene a veces 72 horas hábiles o un punto así. Depende cómo se haya realizado el pago, las fechas son distintas. Yo, si la adjudicataria es la que yo pienso que, o sea, porque no tengo el DNI, no tengo los datos para estar seguros de que es esa persona, pero más o menos una persona con un nombre parecido. Sí. Y en ese barrio realizó el pago de 5 cuotas el 10 de julio y al día de hoy están imputadas. Por eso yo nunca tenemos problema en atender a la gente. De hecho, si van al instituto, van a ver que hay un montón de gente siempre haciendo consultas. Sí. Ni atenderlas personalmente, si ustedes tienen más datos de ella para pasarme, para ver la situación. Claro. Y que se acerque, nadie que paga una cuota después... Si no es que le tomó los intereses, no existe. Porque vos pagás una cuota que puede tener o no interés, o sea, la cuota vence el último día de cada mes, ¿no? Sí. Si vos querés pagar después, el Pampa Pago no te la toma esa cuota. Vos entras a la web del instituto, te calcula los intereses por mora, que son muy bajitos, pero que vos ya los ves. Sí. Ahí a los intereses. Y cuando vos pagás la cuota esa, ya están liquidados los intereses y el banco, digamos, no hace nada. Lo único que nos dice es tal adjudicatario pagó tal cuota. Y nosotros le damos esa cuota por paga, o sea, no hay ningún cálculo del banco, ni ninguna imputación posterior, ¿viste? O sea que ahí hay una, obviamente, es entendible, hay una mala interpretación o no suprimos si ella fue al instituto, porque la realidad que atendemos tanta gente que yo pregunté a las personas que están en atención al público, que son dos o tres personas, que está bueno que por ahí se acerquen. Yo lo había hablado con Mauro, que se había comunicado conmigo, y justo él quería acercarse al instituto ayer y yo estaba en pico con el tema de entrega de vivienda y eso. Pero no hay problema en atenderlo y que vean cómo es, esa gente atiende al público, tratando de explicarle por ahí situaciones que, de acuerdo a las realidades de cada uno, son más complejas o difíciles de entender, ¿viste? Claro. Ramiro, y te consulto, ¿sí? Cuando una familia debe alguna cuota, ¿cómo tiene que hacer para pagarla, digo, y que salga ya con el cálculo de intereses? Eso hay dos, hoy en día hay dos formas. Una es entrando uno, o sea, dos o tres formas. Uno es entrando uno con una cuota, que uno tiene que tener una cuota impresa para validar los datos. Los datos. Y entrando a ipap.lapampa.gov.ar con B larga, sí, el GOV, ahí entran y ahí pueden ver su plan y marcar las cuotas que quieren pagar y eso le imprimir un talón y ir a cualquier Pampa Pago. Ah, bien. Y la otra forma es acercarse al instituto. En los institutos, en las delegaciones, hay esas máquinas autoservicio, Totem, donde se puede hacer lo mismo. O si no, queremos consultar algo más, hacemos una fila, no hay que sacar turno, no hay nada. Como te digo, siempre se está atendiendo gente, pero no hay tampoco largas colas, siempre sí. Habrá que esperar una o dos personas. Y un empleado del instituto te atiende, te muestra el plan, te explica, y si me dice, mirá, yo quiero pagar, puedo pagar 3 cuotas, ¿cuándo la podés pagar? No sé, de acá a 5 días, bueno, te imprimo para que vos dentro de 5 días puedas pagar esas cuotas. Ah, bien. Eso se puede hacer acá en Pico, en la delegación de General Hacha, y en la mayoría en las otras localidades se acercan a las comunas, y nosotros tenemos siempre un contacto en cada una de las municipalidades que realiza esta tarea para las personas, ¿no? Claro, sí, bien. Ah, bueno, aclarado bien. Sí. Ramiro, y una más te hago. Sí. ¿Cuál es la cartera de mora que tienen con las cuotas? Esas 30.000 viviendas que han entregado. Claro, nosotros en esa estamos haciendo una, digamos, vamos monitoreando todo el tiempo el tema de la mora y estamos... Sí. En una situación de acuerdo a las características que está la economía, que yo creo que son que es una buena situación. Yo creo que hay una está siempre arriba del 60% la cobranza, ¿viste? Ah, los que están al día, los que están al día, los sería. Los que están al día, sí, los que van cobrando. Depende el mes, hay meses que estamos más complicados, hay meses que nos vamos poniendo ya casi cerca del 70%, tenemos meses cerca el 70 y algunos más sobre el 60, esa es la realidad, pero digamos hay cierta, y después están las realidades que bueno, que de cada familia que se va acomodando, que por ahí se atrasa, que después se pone al día, y lo que siempre tratamos es desde tanto la gerencia mía como la de Erika, de tratar de acompañar y que las familias demuestren eso, que sean conscientes que tenemos esas dos obligaciones siendo adjudicatarios, y que demuestren que tienen intención del pago de la vivienda. Claro. Comparándolo con otros servicios y escuchando a veces a intendentes, el nivel de recaudación casi es superior, bueno, es superior con esos números, al de tasas municipales. Sí, es muy superior cuando las herramientas, digamos, de cobro son más o menos la misma. ¿Verdad? Claro. Sí. No se puede comparar con un servicio que se pueda cortar o eso, hablando... digamos técnicamente, sacando la cuestión, uno tiene determinadas herramientas para la gestión del cobro y obviamente teniendo en cuenta que son algo, un derecho como el de la vivienda, ¿no? Pero que justamente ahí el cobro de la vivienda de una familia está generando la posibilidad de otra para acceder a ese mismo derecho, así que ahí siempre hay un balance entre la cuestión de la economía familiar y el fondo FONAVI que tiene la provincia, que es una herramienta para seguir dando dignidad a la familia a través de la vivienda. Ramiro, no sé si quedó algo para completar, sino muchas gracias por estos minutos. Por ahí no sé si, porque justamente por estas consultas, nosotros cuando activamos más estos o visitamos más a la familia, surgen más consultas que se dan en los medios y había alguna cuestión con el tema de la variabilidad de la cuota, que me gustaría también aclarar, que la cuota va teniendo su actualización por índice de variación salarial, que es lo que estableció desde que planteamos el nuevo esquema de cuotas con el gobernador, con la idea de que la cuota de la familia se organice y la familia que tiene un ingreso laboral le genere siempre más o menos el mismo porcentaje adentro de su economía, ¿no? Como te escuchaba yo hablar con Guido, con una economía que se va actualizando en precios por inflación al 100%, la cuota de alguna forma hay que irla actualizando porque si no ese fondo se ve muy disminuido, ¿no? Lo que uno puede ir recaudando. Entonces esa actualización se hace por índice de variación salarial para evitar esas cuotas de medidas como las que generaron otro tipo de planes como los UBA, ¿viste? Sí. Entonces que sean actualizaciones que van más de la mano con la actualización de los ingresos de las familias. Claro. ¿Y esto qué se hace? ¿Dos veces al año? ¿Una vez al año? Se hace trimestralmente. Trimestralmente, bien. Sí. Bueno. Bueno, Ramiro, muchas gracias de vuelta. Bueno, Pablo. Que tengas buen día. Un saludo y a todas y a disposición siempre todas las veces que ustedes tengan consultas y quieran que charlemos, no hay ningún inconveniente.